Rapidito para comenzar con lo que es la cuestión deportiva, en el mes de abril, específicamente en el mes, hace unos días hablamos con el presidente del Club Sarmiento en el marco de su aniversario. Comenzando el mes de abril, el 4 de abril específicamente, el club que estuvo de festejo, que cumplió años, llegó a los 80 de vida, fue el Club Argentino, de aquí de la ciudad de Santa Rosa. Nos atiende, vamos a charlar un poquito con Oscar Lezano, presidente del club, a quien saludamos. Buen día, Oscar, Leandro, Sebastián, aquí en la mesa saludamos. ¿Cómo le va? Bueno, buenos días. Una alegría inmensa, porque se acordaron del Club Argentino, que es un aniversario. Así que, bueno, la verdad que nosotros como Club Argentino estamos trabajando y llevando adelante una institución que cumplió 80 años, ¿cierto? Sí, cumplió 80 años. Y bueno, nosotros pensábamos hacer un almuerzo, pero debido a la cantidad de actividades que hay en el club, que nos pedían salón, todas esas cosas, uh-huh. Y bueno, y un poco nos relegó porque yo lo quería traer a Biagio, que fue el gran jugador del club, jugador emblemático del club, así que bueno, y no pudimos hacerlo. Pero bueno, así que bueno, gracias por acordarse. ¿Qué pasó con el tema del almuerzo? ¿Se va a hacer? ¿Se va a hacer alguna otra actividad? Y más adelante lo vamos a hacer, o quizás lo hagamos el año que viene con la inauguración de las obras del polideportivo. Claro. Estamos trabajando con el polideportivo a full, que ya el lunes empezamos con la pérgola, una pérgola que va adelante de la cantina, después empezamos con los baños, la cancha de tejos y la cancha de bocha. Y luego vendrían los playones ya. Los playones para hacer dos canchitas de fútbol, una de básquet y una de ñuco y todo eso. Bueno, muy interesante lo que nos comenta, porque quiere decir que el club no para, que el club sigue creciendo, que aquella premisa desde hace un tiempo, Dios, ¿no? Sí. Con el crecimiento del club se sostiene y va por buen camino. Sí. Estamos trabajando a full. Casualmente ahora el 3 de mayo tenemos boxeo. Un festival de boxeo muy lindo que ya se están vendiendo las entradas a 2.000 pesos nada más, y después el 5 de mayo tenemos la lotería y después tenemos un baile con el tango, porque hicimos el primer campeonato y el año que viene hacemos el segundo campeonato de tango y una previa para seleccionar las parejas. Ajá. Así que estamos trabajando a full y tenemos que trabajar en ese predio porque no damos abasto con el salón, con los tubos y todo eso. Claro. Y la cantidad de chicos que van a jugar al básquet. Y me gustaría que algún día lleguen por ahí y vean la actividad. Los martes estamos reunidos nosotros. Ya en el día de hoy hay, por ejemplo, una feria de emprendedores y emprendedoras. Una feria de emprendedores, sí. Yo casualmente no estoy en Santa Rosa, yo te dije que estaba ahí. Estoy acá en 25 de mayo por una cuestión laboral. Uh-huh. Y está medio nublado también con Santa Rosa, ¿no? Sí. Y bueno, pero hay una feria de emprendedores, sí. Y ya mañana hay otra actividad y el domingo creo que hay otra actividad. Todos los fines de semana hay actividades. Lo cual es muy bueno porque no solamente es una cuestión deportiva, sino también hay una cuestión social del club para con el barrio, obviamente para con la ciudad de Santa Rosa. Sí. Y nosotros, todas las instituciones trabajamos para Santa Rosa. Yo pienso que Sarmiento, San Martín, Penales, todos trabajamos para la juventud, para la gente. En todos sus lugares trabajan para las instituciones. Y lo más lindo, el otro día fueron una señora para hacer una charla que el gobernador los había mandado para ver qué es lo que hacía falta en los barrios, qué es lo que hacía. Bueno, y nosotros nos juntamos y le dimos unas varias ideas. Me parece muy bueno el adelanto, pero como dijo Milei, no hay plata. Claro. Así que bueno, pero las ideas están. En cualquier momento se pueden hacer, se pueden subir. Lo importante es charlar y ver, y lo importante es que los chicos se sientan contenidos, ¿no es cierto? Porque eso hace que un chico en un club, un chico menos en la calle, un chico menos en la droga, un chico menos en cualquier otra cosa, ¿eh? Así que bueno, una educación deportiva, que hoy se está muy de moda, así que bueno, todo eso nos hace muy bien a nosotros, nos pone muy contentos. Usted... Más allá de que ahora es el presidente, pero ¿cuánto hace que está en el club trabajando, dando una mano, aportando? Y yo, mira, hace como 12 años, no me acuerdo, pero hace como que me llamaron. Yo justo estaba en Buenos Aires un día y me llamó el Coco de Santa Marina, que había una reunión en el club. Bueno, llegué, fui, no sé para qué habré ido yo a desarrollar un juego. La verdad, siempre me pregunto, ¿por qué? Y Dios te manda, ¿viste? Cuando te ponen algo en la cabeza, así que tenés que ir, y bueno. Sí. Bueno, llegué a la reunión, había un montón. A la segunda noche quedaron poco, y ya la tercera me dijeron a mí, presidente de la comisión de... una comisión normalizadora. Claro. Y después, seguimos trabajando, y bueno, después llegó Carmen Bertone, una gran dirigente, una gran persona, una gran trabajadora, luchadora, así que bueno, con ella tomamos más impulso, y hoy lo seguimos trabajando porque ese predio de enfrente va a llevar el nombre de Carmen Bertone. Claro. Así que... Le iba a consultar porque el club 80 años y, sí. Bueno, cuando comenzó obviamente con una idea, con una premisa, después obviamente tuvo un bajón importante, estuvo casi al punto como de desaparecer, ¿no? Porque no tenía actividad prácticamente, estaba solamente la estructura, pero bueno, esta comisión que usted nombra con Carmen, con una persona que le ha dado mucho empuje, que le ha educado mucho... creo que sin duda ha sido como el antes y el después, ¿no? Con ella trabajando sí. Obviamente el grupo que la acompañó, y es como seguir y mantener y sostener una idea que ella, bueno, que era como la cara visible, pero tenía un grupo atrás, pero bueno, el aporte, las horas que le ha dedicado Carmen ahí al club, creo que son importantísimas. Sí. Ella, pobrecita, está enferma, decía, no me saques del club, le decía a las hijas. ¿Qué? No me saques del club. Así que bueno, pero también te voy a decir una cosa, quiero recalcar porque si no uno queda mal. ¿Cómo no? Yo tengo una comisión muy buena, te digo sinceramente, tengo una comisión que trabajan todos, las mujeres, los hombres, nos ayudan los que no son de la comisión, algunos familiares, por ejemplo, en mi familia siempre están presentes, los familiares de Grisel, de Enrique, de Mirta, que es Marta, pero bueno, Ana, Moni, José, todos los chicos, Torino, todo eso, todos trabajan en la comisión. Perdón, por ahí me olvido de Mario González, también, a lo mejor me olvido de alguno. Pero después a su vez los profesores que van a dar alguna actividad también nos colaboran. Entonces somos muy trabajadores. La verdad es que la comisión que tengo es un lujo. Yo estoy re contento porque me siento respaldado, me siento muy respaldado. Y eso es fundamental, es fundamental también nombrarlos y que sean visibles, ¿no? Porque muchas veces la figura recae en el presidente, pero... Claro. Y en las comisiones veces son muchos nombres, pero los que trabajan son pocos. Pero que usted resalte que hay mucha gente y que todos trabajan, todos aportan su granito de arena. Sí. Y como usted dice, por ahí se olvida de alguno, pero no lo hace de mala fe, sino por una cuestión de que son tantos y por ahí a veces... Hugo Sombra. Claro, y eso está bueno, que ellos también tengan su lugar y también sean visibilizados porque trabajan también para el club. Sí. No, todos muy, muy, muy trabajadores. Este año no festejamos los 80. Se nos pasó porque estábamos muy atorados, tuvimos el festival. Viste que hay momentos que uno se cansa, y entonces teníamos el festival de tango, teníamos esto, teníamos aquello, y estamos atareados, y bueno, se nos pasaron los 80, cuando hicimos cosas, se nos pasaron. Ni un almuerzo comimos, ni un asado de la comisión. Así que nos debemos un asado. Bueno, será cuestión de quizás para mitad de año, ¿qué le dice? Sí, pero lo importante es que el club está y se están haciendo obras y estamos yendo adelante. ¿Qué nos puede contar un poquito de historia? Que le hayan contado a usted también, que usted haya vivido mismo algo de la historia del club, para que la gente también de la ciudad obviamente conozca un poco más, ¿no? De uno de los clubes importantes. Bueno, de nuestra ciudad. Argentino nació como Cañoncito. Ajá. Se juntaron unos vecinos, Mario Vega, Roldán, los Urquiza, Varela, los Montes, todo eso, no me acuerdo, la comisión la tenemos, la primera comisión están. Se juntaron y formó como comisión. Después nació como Argentino. Ajá. Y un hombre emblemático de Argentino era el Vasco Roldán, porque la Risca, la mujer del Vasco, le lavaba las camisetas, ¿viste? Sí. Y jugaban todo. Yo te digo que Argentino era un club, había muy buenos jugadores, ahí salieron jugadores muy buenos, los Gato Villalba, Leonardo Bafundo. Y creo que Argentino fue el primer club que trajo jugadores de Buenos Aires, ajá, que lo trajo al Pampa Viallo, a la vieja Viallo. Y después vino el Chacho Maldonado, vino Bafundo, vinieron 3 o 5 jugadores. Me acuerdo que una vuelta jugamos la final con Santa Rosa, en la cancha de Santa Rosa, sí. Y Argentino le ganaba 2-0 a Santa Rosa, pegó un baile de árbol. Pero en el segundo tiempo perdimos 4-2. Y bueno, pero Argentina tenía esas cosas, ¿viste? Era gente que le gustaba y muchos pasaron a jugar por Argentino. Te digo que muchos. Yo jugué en Argentino. ¿Vos sabés qué lindo eso cuando dice yo jugué en Argentino? Claro. Es lindo eso. Y la historia fue así, ¿viste? Después fue un muy buen presidente, estuvo Gómez Luna, que fue quien trajo a los jugadores de afuera. Por Argentino pasaron, cuando estaba que estaba mi papá también, por Argentino pasaron cuando se hacían los bailes, famosos bailes de Argentina, se deben acordar mucho. Sí. Los famosos bailes de Argentino, vino Palito Ortega, trajeron a Sabú, venían orquestas muy buenas, mirá, vino Alberto Echagüe, cantores, Alberto Castillo, los Iracundo, miles de cantores pasaron y orquestas, Palito Ortega, en el mejor momento de Palito Ortega, vino a cantar al Club Argentino. Qué va. Que era una locura eso. Era un baile terrible. Se juntaba gente, venía gente, vendían cerveza. Bueno, había algunas peleas también por ahí, pero bueno. Claro. Si no había pelea, no servía el baile. Sí, no era completo. Pero unos bailes hermosos, ¿eh? No era completo. Era completo, un combo completo. Pero era muy lindo, te digo la verdad. Y bueno, y después la silla y las mesas, yo quería conseguir una silla y una mesa, que fue emblema de los bailes de Argentina, y no la pude conseguir, así que bueno, vamos a ver que seguir trabajando nomás. La cuestión esa es que fue un poco la historia de Argentina, hay muchas anécdotas de Argentina, pero yo en este momento no me acuerdo. Es como para armar una mesa ahí con varios integrantes de la historia del club y que cada uno vaya contando las anécdotas. Sí, que vale. Sí. Hay gente que se acuerda, qué sé yo, de los bailes, de los baños, cuando estaba, una anécdota era cuando una mujer estaba esperando ahí en el baño y dice, ¿vos quién sos? Yo soy la Matita Guintinao, dice. Y era el negro Guintinao, le pegaron una paliza abajo. Esa es una anécdota que había, después muchas anécdotas de los bailes de argentinos en Antarrey. Los Caullán, la orquesta de los Caullán, los panameños de Pérez, que el otro día fue con el Roldán. Los Diamantes, me parece había otro, después venía unos de Coronel Suárez, una orquesta de tango, muy buena, no me acuerdo cómo se llamaba, Coronel Suárez, por ahí esa zona, y después estaban estaba Tito Fuerte, con el Caburé, la orquesta del Caburé. Claro. Qué cosa hermosa, era una orquesta, y no fracasaban los bailes argentinos, no fracasaban, llevar a quien llevara no fracasaban, era una cosa de loco. Así que bueno, esa fue un poco la historia de Argentino, los bailes, el boceo, también se practicaba con Terencio Fernández, quien enseñaba boceo, fue uno de los fundadores también, con mucho, ¿viste? Yo en este momento ya, yo te digo, ahora estoy en 25 de mayo, con una cuestión laboral, que yo estuve 21 años acá trabajando, y cuando me fui de acá, fui a Santa Rosa y ahí me llevaron para el club. Así que, pero cuando se te mete la sangre, en la sangre, viste, la institución, es muy difícil sacarlo. Así que es muy difícil. Oscar, no le vamos a robar mucho tiempo más en su actividad. Simplemente agradecerle por este contacto. Obviamente las puertas, los micrófonos de Radio Municipal están abiertos para lo que sea la difusión que el club requiera. Así que puede contar con nosotros. Y un feliz aniversario, un saludo grande a toda la gente del Club Argentino, a toda la comisión directiva, a toda la gente que trabaja por y para el club, y obviamente a toda la gente que también va y aprovecha todas las disciplinas y que está al lado del club. Así que saludarles, bueno, en este aniversario, que fue el 4 de abril, pero bueno, queríamos saludarles, sí, por los 80 años. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por llamar, y cuando quiera, las puertas del club están abiertas. Abrazo grande. Gracias, un abrazo, nos vemos. Chau.